Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio, y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos. Hay un paso, solo un paso, nada más. El recuerdo vuelve al barrio malherido, porque allí fuimos amigos, pero amigos de verdad. Hace frío y quizás llueva en la ciudad. Nuestros años, días y vidas no pueden disimular el trago agridulce de nostalgia. ¿Quién estuviera en Asturias en todas las ocasiones? En nuestro andar, Nuestra Señora de Covadonga, la Santina, siempre es un recuerdo y un presente. Dicen los asturianos que residen en la ciudad de Mendoza, Argentina. Y es la Santina la que primero nos recibe antes de ingresar a su centro, ubicado en la calle Godoy Cruz, número 249 de la ciudad de Mendoza. Hoy hemos venido hasta aquí para dialogar con Rosa María Suárez Rodríguez, la presidenta del Centro Asturiano de Mendoza, una emigrante asturiana que llegó a la Argentina cuando tenía 14 años de edad. Rosa María Suárez nació en 1942 en Las Caldas de Oviedo, pero a partir de los 8 meses se crió en Mieres. Por esa razón, siempre se sentirá mierense. Desde 1914, los asturianos que residen en Mendoza y sus descendientes se han convertido en embajadores de la cultura asturiana. Son un puente activo entre muchas tierras y su tierrina. Y mi historia no es muy distinta a la de ellos, por eso estoy hoy aquí. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte con nosotros podés escribirnos a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook y Twitter. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Bienvenida a Mimos para el Alma, Rosa María Suárez Rodríguez. Muchas gracias y a ti, bien llegada al Centro Asturiano. ¿Dónde naciste? Yo nací en Las Caldas de Oviedo, pero me crié desde los 8 meses en Mieres y estoy asentada en Mieres. Así que me considero mierense, en la cuenca minera. Yo nací en el 1942, vine con 14 años en 1956 para Argentina con mi padre y mi madre. Y aquí teníamos un hermano de mi madre que fue el que nos llamó, como se decía entonces. Y bueno, llegamos aquí directamente a Mendoza. Nuestra historia fue muy curiosa porque cuando llegamos a Buenos Aires, este hermano de mi madre, hacía muchos años que estaba aquí, mi madre vino con casi 40 años y tenía ella 4 años cuando él vino, ¿sí? Y llegamos a Mendoza en algo que era muy mendocino, que era un camión tanque de transporte de vino. Así que creo que soy la única inmigrante que ha llegado en ese transporte acá, porque mis tíos y mis primos, que sé yo, tenían bodega y entonces fueron con ese camión tanque a buscarnos y traernos, ¿no? Con todos los bártulos que traíamos. ¿Por qué emigraron? Y porque, no sé, mi padre trabajaba en la fábrica de Mieres como herrero en una mina. Y además era músico, tocaba en la orquesta Luna de Mieres, que era una famosa orquesta en aquel entonces, pero como ansias de mejorar. Y empezaron a cartearse con mi tío, y entonces él les ofrecía trabajo aquí en Argentina, y qué sé yo. Y en aquel entonces no se veía que España pudiera mejorar en aquellos años. Así que, como tantos emigrantes, buscando mejores perspectivas, ¿no? Y eso fue lo que nos trajo para acá. ¿Cómo fue la vida desde que llegaste a la Argentina? ¿Te costó adaptarte o no? No me costó nada. Yo tenía unos primos aquí, jóvenes, a la casa que llegamos, de este tío que te cuento, unos de mi edad, otros mayores, en fin, encajé justo en un ambiente muy lindo, fue muy agradable. Yo llegué con 14 años en noviembre, en marzo cumplo los años, así que antes de los 15 yo ya estaba trabajando en un negocio, en un comercio. De ahí, de estar con todos ellos en la casa, nos prestaron un lugar que era como un departamento y ahí estuvimos algunos años. Y bueno, luchando, mi padre y mi madre trabajaban, mi madre en lo que pudo, de mucama, después fue pantalonera porque ella sabía coser, mi padre era herrero, después aprendió soldadura y luchando mucho, se salió bien adelante. Yo además venía con mi carrera de piano empezada de allá, yo rendía en el Conservatorio de Oviedo en aquel entonces y seguí estudiando piano aquí. De hecho, me recibí de profesora de música, hice mi secundario siendo ya grande, iba a rendir música al Conservatorio Nacional de Buenos Aires como alumna libre, y cuando me empezaron a exigir varias materias del secundario, dije, pues me anoto en la escuela nocturna, trabajaba en la mañana, iba a la escuela en la noche y además hacía esto y, bueno, trabajar, estudiar, y fue una vida linda, agradable, no me quejo. ¿Cuándo fue la primera vez que tomaste contacto con el Centro Asturiano de Mendoza? Apenas llegamos. Alguien de la familia le dijo a mi papá del Centro Asturiano. Nosotros tocábamos los dos, yo tocaba mandolina, tocaba laúd, tocaba violín, varios instrumentos de cuerda, porque mi papá, si bien era autodidacta, tocaba todos los instrumentos de cuerda que se le pusieran en sus manos, ¿no? Y entonces allá en Asturias estudiaba piano, pero además también tocaba varios instrumentos que de los que tenía mi papá y él me enseñaba. Así que llegamos acá al Centro Asturiano y resultamos después ser los animadores de las fiestas. No había fiesta ni fabada en que el Che, como le decían a él, y conmigo estuviéramos tocando algo. Hicimos grandes fiestas, hicimos entre todos aquí en el Centro Asturiano. Así que desde que llegué, prácticamente, desde el año 56. ¿Cómo es Rosa María? Creo que soy una mujer optimista, luchadora, no me gusta quedarme sentada. Tengo una familia muy linda, con 7 nietos, 2 hijas y un hijo, que se recibió el otro día de bioingeniero. También son luchadores y saben pararse en la vida, lo cual es lo que más orgullo me da, más allá de ningún título que obtengan, ¿no? También han estado acá involucrados en el Centro Asturiano. De hecho, mi hijo es gaitero, empezó de muy jovencito y en este momento es el director de la banda de gaitas. y tengo dos nietos que también están en el grupo acá del Centro Asturiano. Bueno, la hemos luchado mucho, hemos tenido imprenta, librería, toda la familia hemos trabajado. Después de eso, ya de alguna manera, primero de chiquita trabajé en el comercio. Y después, cuando me casé, ya tuvimos estos negocios por nuestra cuenta y con eso hemos vivido bastante. Después tuvimos una finca, la cual todavía la añoro, pero hubo que venderla en su tiempo. Y lo que más me gusta de mi vida es disfrutar de mi familia, que la disfruto enormemente. Mi mamá, lamentablemente una vieja y dura asturiana, falleció todavía no hace un mes, con 91 años, y con su imagen de la Virgen de Covadonga frente a ella, todo el tiempo de su enfermedad. Y acordándome mucho, mucho de Asturias, y acá estoy muy arraigada. De hecho, yo creo que acá tengo mi gran familia y allá tengo mi pequeña familia. Pero a medida que uno se vuelve grande, también añora más las raíces, ¿no? Yo en principio estuve 20 años sin volver a Asturias. Y me acuerdo que vendí unas cosas que tenía, saqué un préstamo y con mi mamá nos fuimos a ver a la familia, Asturias. Tengo la suerte que cuando voy a la casa que ahora es de una prima mía, pero ahí han vivido desde mis tatarabuelos en adelante. Esta prima la compró a lo que era el Marqués de Santa Cruz, que era el dueño de todo eso. Y voy a la casa donde nací y duermo en la habitación donde nací. Entonces son pequeños mimos para el alma cuando uno va, ¿no? Que es muy importante todo eso. Es un poco la historia. Después ya, siempre estando acá dentro del Centro Asturiano con mi marido, que a pesar de que es descendiente de malagueños, pero hace 40 años que está en el Centro Asturiano, y hemos estado siempre luchando mucho por esto, hasta que, bueno, conseguimos entre el grupo que decíamos de las jóvenes de los 60 ir poco a poco ganando espacio, ganando terreno, porque en aquel entonces las mujeres no podíamos estar ni en comisión directiva ni nada de esas cosas. Y ya por el año 96 más o menos ya logramos romper todas las barreras. Así que fuimos teniendo una comisión también de gente más joven, y de aquel estábamos mucho más aunados un poco en lo que queríamos conseguir de esto, ¿no? Una vuelta más, más en serio a lo que era también la transmisión de la cultura asturiana. De ahí que se formó también el grupo El Rugidero, se llama, que es el grupo de la banda de gaitas, de baile, y tenemos un grupo de pandereteras también hermoso, que son un poco el grupo que empezaron como niños en el año 96 y que muchos de ellos todavía siguen, aún sin ser asturianos, pero se han amalgamado en esta cultura y, bueno, están firmes con todo esto. Son unos 20 chicos, entre 18 y 20, va oscilando a veces según la realidad de cada uno, ¿no? Pero son un poco nuestro orgullo, porque son los que animan todo, los que nos ayudan en todo, y de alguna manera vos ya los vas a conocer. Ellos sirven la fabada en las fiestas, tocan, sirven, andan. Y para nosotros sí, es algo muy importante. Cuando por ahí en los centros o reuniones que tenemos se tiende a hablar un poco mal de los jóvenes, o que como que los jóvenes no cooperan, o como que no hay jóvenes, o qué sé yo, Mendoza trata de decir que no es así, porque creo que lo bueno de esto fue dándoles el espacio que correspondía. Y dando, de hecho, tenemos también en comisión directiva de algunos de esos jóvenes, les damos espacio, nos reunimos con ellos, acordamos las cosas anuales. Yo creo que el hecho eso de ponerse como en igualdad de condiciones, cada uno aporta desde su realidad, es lo que hace que esto se mantenga, ¿no? Y sobre la historia del Centro Asturiano, hablemos un poco. ¿Quién fue su fundador? Vilar. Era un grupo de asturianos que, como todas estas asociaciones, nacieron para tapar un poco la morriña, ¿no?, que tenían, y tratar de hablar de las cosas, ayudarse mucho entre ellos también. Y esto nació el 29 de noviembre de 1914. Es el día y año de la fundación del Centro Asturiano. Y anduvo por un lado, por el otro, porque alquilaban por todos los lados. Pero con fama, el centro asturiano tenía buena fama, pero además de eso, yo creo que una de las cosas más lindas que tenía fama de ser pluralista. Nunca fue sectario, ni fue, siempre fue inclusivo, diríamos en el lenguaje de hoy. De modo tal que en general los españoles que llegaban a Mendoza, ¿a dónde los enviaban? Al centro asturiano. De hecho, tenemos un socio que ya ahora tiene 80 años, que vino de muy jovencito, llegó a la estación del tren aquí con su maleta, como todo el mundo, y preguntó a alguien, ¿a dónde puede ir a comer? Y como se ve que le sintieron el hablar de español, le dijeron, y vaya a tal lado el centro asturiano. Y es andaluz, pero nunca más se fue de aquí. Aquí nació un centro valenciano, estuvieron italianos en su momento, se les prestaba el lugar, se daba. Los andaluces estuvieron como 20 años hasta que tuvieron su sede propia. O sea, el centro asturiano siempre fue un centro muy abierto, muy abierto. Y creo que cumplió una función social también muy interesante en ese sentido, de dar esta cabida, esta acogida, esta capacidad, ¿no es cierto?, de agruparse todo el mundo. Incluso los vascos, cuando tuvieron que dejar el centro porque por la construcción ya no podían estar allá adentro, estuvieron aquí. Teníamos un coro en esos 60 y tantos, ya te estoy hablando. Antes de seguir con eso, te voy a decir que esto se compró acá, este lugar, en 1953. Y como la dueña no quería vender a una persona, a una institución, muchos de los socios, que o eran de comisión directiva o no, del centro asturiano, firmaron documentos, pagarés, cada uno, como a título nominal, y después el centro asturiano les fue devolviendo el dinero. Hasta ese punto el amor a lo suyo, ¿no?, a la tierra y a todo. Y como te decía, el centro vasco estuvo acá en 1966, 67. Tuvimos un coro muy lindo y las voces masculinas eran todos de vasco, ¿viste? Y teníamos una solista que cantaba tonadas asturianas como la mejor, que fue la madre de nuestra actual tesorera, de María Elena Sánchez, doña Socorro Izquierdo, que era una maravilla como cantaba. Y bueno, entre todo esto, nosotros con la música, se iban haciendo muchas fiestas y muchas cosas para también juntar dinero. En aquel entonces no había ni subvenciones, no había nada, era todo a puro pulmón y a la buena voluntad de todos los que estaban, ¿no? Así que todos realmente trabajábamos y mucho, y hoy se sigue trabajando mucho porque, bueno, también los requerimientos son muchos y es mucha la competencia y es mucho lo que hay que ofrecer para tratar de atraer gente. Entonces, todo eso implica un esfuerzo también muy grande de imaginación, de ver qué se le ofrece, que les guste, que tratar de que el centro tenga vida, ¿no? Que no solamente sea un hermoso edificio. ¿Cuántos socios tienen en la actualidad? Mira, nosotros tenemos 384 individuales y son 120 por ahí familias, porque en un momento dado añadimos el tema del socio familiar, porque nos dimos cuenta que si no venían por ahí los socios y las familias no estaban involucradas. Entonces, en un momento dado, en una asamblea, hicimos la propuesta y fue aprobado. Entonces, desde entonces tenemos socios familiares que pagan una cuota, que es el doble de una individual, pero no importa el número de miembros que tenga la familia. Entonces, así de esa manera empezó a moverse la cosa un poco más heterogénea, digamos, ¿no?, en cuanto a la parte etaria también de los socios. ¿Qué tipo de actividades desarrollan desde el centro asturiano para preservar la cultura y tradición asturiana en Mendoza? Aparte de que acá se hacen muchas cosas, que aunque no sea promoción de la cultura asturiana, pero se trae gente que lo, y ahí queda gente que después pregunta y qué hacen y qué vienen. De hecho, por ejemplo, ahora tuvimos una exposición ahora en marzo de modelismo muy grande, de toda gente de Argentina, Chile y Uruguay también hubo unos acá. que había habido el antecedente que allá por los 80 les habían prestado el Centro Asturiano. Después se dejó de hacer y para empezar de nuevo, el año pasado vinieron al Centro Asturiano, así que va a quedar como una actividad, digamos, de la institución también. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos distintas cosas. En abril, bueno, ahora tuvimos la asamblea extraordinaria donde modificamos estatutos, los modernizamos y demás. Y ahora en mayo celebramos el Día de les Lletres. Hace por lo menos 10 años que celebramos en mayo el Día de les Lletres. Incluso a veces hemos hecho la semana, pero depende cómo andemos para tener los tiempos también, ¿no? Entonces, ese Día de les Lletres o se teatraliza algo, o se hace una lectura, se invita a alguna escritora mendocina también para hacer esa fusión entre la cultura. Los chicos también hacen su parte folclórica, e incluso el año pasado hicimos que las pandereteras fueran un poco las que hicieron la parte de asturiano. Entonces traducíamos las canciones que ellas cantaban, hicimos un concurso de traducción entre los presentes y bueno, hicimos varias cosas. Después, esto es en mayo, en junio tenemos una fabada al comienzo de junio. Y después, desde el año pasado, ya hemos institucionalizado el Día de San Juan Bautista, que en Asturias se celebra muchísimo, y además el patrón de Mieres. Así que hemos danzado la danza prima ahí en la playa de estacionamiento que tenemos adelante, hicimos la foguera de San Juan, y los chicos prepararon la danza prima, todos vestidos de asturianos, ¿no es cierto? Y entonces invitamos a toda la gente que vino a la cena de San Juan, todos afuera. Hacía un frío, fue un frío espantoso. Pero se hizo una foguera tan grande que hasta los vecinos de los edificios se asomaban a ver lo que estábamos haciendo. Y bueno, se cantó la danza prima de la que cantábamos en Mieres y cada año se va a ir añadiendo una danza prima diferente, ¿no? Y este año lo están preparando un poco los jóvenes, el San Juan. ¿Quieren hacer no sé qué? Bueno, pues los dejamos a ver qué proponga. Después en julio, acá en Argentina se celebra el Día del Amigo. No sé si en todos los lados el 20 de julio es el Día del Amigo. Entonces nosotros lo celebramos. Ese día hacemos paella. Ese día no hacemos algo propiamente asturiano, así dicho, pero hacemos una paella porque la paella gusta a todo el mundo y es más universal. Después, en julio vamos a tener la asamblea ordinaria también para elección de autoridades, que ya corresponde. En agosto vamos a hacer algo que ya veníamos haciendo, que es una merienda. Y hicimos concurso de arroz con leche, de picatostes, de varias cosas de esas. Entonces la gente viene, merienda lo que preparan los que concursan y de paso es un estímulo y es algo lindo y les ha gustado mucho. Así que en agosto lo vamos a hacer. Cada tanto vamos intercalando, a su vez, algunas conferencias. Por ejemplo, hemos tenido con unas agencias de turismo, hemos tenido unas conferencias sobre Asturias Paraíso Natural, con unos vídeos que teníamos aquí, qué sé yo. Bueno, este año una que tenemos así entre ceja y ceja es hacer una sobre la sidra y el mate y sus similitudes. Porque resulta que tenemos una niña que baila y toca el bombo y qué sé yo, que está haciendo su tesis en ingeniería química sobre la sidra natural. Y entonces es nuestra pretensión que ella haga una exposición sobre la sidra y va a venir un señor, un profesor, que va a dar charlas sobre el tema del mate. Y vamos a ver cómo tienen mucho en común en muchas cosas. La sidra se toma de un solo vaso en el grupo de amigos, el mate se toma de una sola bombilla. Tomar solo sidra parece medio tonto, tomar el mate solo también, ¿no es cierto? Hay una serie de cuestiones, amalgamar el tema de la amistad, de la convivencia. Las dos tienen mucho en común en cuanto al componente sociológico, digamos, que despiertan, ¿no? Después también queremos hacer una sobre arquitectura asturiana. La directora de baile es arquitecta y es hija de asturianos. Y bueno, ya la estamos ahí combinando a que prepare, que ya en una oportunidad se hizo y salió muy lindo. Después, cuestiones de gastronomía. Cada tanto también, con lo que sabemos, los que sabemos, el año pasado creo que fue, invitamos a cocineros de la Escuela de Gastronomía y le enseñamos a hacer el pote asturiano. Yo había plantado en mi casa berza y con esas berzas hicimos pote, porque acá no hay, no existe, entonces hay que plantarlo. Yo había traído semillas y se dio muy bien. Así que hicimos un lindo pote, enseñamos eso, enseñamos distintos postres, el tema de los concursos, esto que hicimos. Y eso se va como intercalando en el momento que lo vemos más oportuno, ¿no es cierto? Lo que te venía diciendo mayo, junio, julio es un poco como lo establecido, lo cronológicamente riguroso. En agosto, bueno, entonces la merienda, en septiembre, Día de Asturias, Día de la Santina, así que fabada, ¿sí? Después, en octubre hacemos una extensión del Día de Asturias y lo hacemos en Plaza España junto con las demás entidades españolas, porque aquí en Mendoza hay una agrupación que se llama Agrupación de Entidades Españolas, de los cuales estamos representados unas 8 regiones más o menos, y el resto son de instituciones españolas como la Sociedad Española de Socorros Mutuos, Hospital Español, todo esto. Y funcionamos, de hecho nos reunimos acá en el Centro Asturiano, es como la sede, digamos, de estas entidades. Y en octubre armamos realmente una cuestión muy linda de festejos para alrededor del 12 de octubre en Plaza España. Esto ya lleva como 36 años haciéndose. Y entonces ahí participamos todos los centros. Son 3 días, se arma escenario. Se le da lugar también a las academias de danza española para que participen y tengan su espacio. Y cada uno pone su kiosco con comida tradicional de su región, el kiosco cultural también para ir mostrando que es su región. Y ahí hacemos cosas en lo posible tradicionales asturianas. Ahí se hizo en la Plaza España famoso el bollo preñado, que no lo hacemos grande como se hace en Asturias, lo hacemos como individual, para que sea más fácil para la gente manejarse, ¿no? Pero traemos un chorizo muy rico de Buenos Aires, que nos lo hace el frigorífico Covadonga, que también es el que hace para la fabada, y la gente le encanta. Los primeros años, cuando bollo preñado, nadie, hasta hicimos, hicimos unos papelitos con la explicación de qué era, ¿no es cierto?, y demás, porque y ahora ya van y piden bollo preñado como el mejor asturiano. Y hacemos también dulces asturianos, picatostas, una crema de manzana que me encontré por ahí en un libro de Asturias, hacemos chorizos a la sidra, asturianos, y de los no asturianos, también de los criollos, y tortilla, y empanadas marineras, y bueno, tratamos de darle un poco de aire a algo, unas cosas de gastronomía que tienen que ser muy prácticas, digamos, para a la hora de servir, ¿no? Y también, si nos quedó fabada de septiembre, la congelamos y la vendemos en la plaza, y es increíble cómo les gusta. Claro, en octubre ya es difícil para hacer fabada por los calores que hay aquí. Entonces no se podría hacer una fabada. Una vez la hicimos ahí para que vieran cómo se hacía, espectacular, pero se ardió toda y la tuvimos que tirar. Entonces no, hacemos eso, que nos es mucho más práctico, llevamos todos los elementos. Rosa, ¿cómo consiguen las faves? Las faves las compramos acá. Es el tema más difícil, porque nunca las faves de aquí son iguales, no. Eso, una vez hablando con una consejera que vino, dijo, está todo buenísimo, lo único que las faves no son iguales, pero los elementos que usamos sí son muy buenos, muy buenos, porque este frigorífico de Buenos Aires es una morcilla y un chorizo asturiano de lo mejor. Más, yo una vez que fui a Asturias dije, es mejor el que nos hacen allí que este que comí en un lugar, ¿no? Y sí, ese es lo que decimos acá, el poroto, la alubia propiamente dicha, esa es la que no es igual, pero bueno, lo suplimos lo mejor que se puede, ¿sí? Tenemos gente de acá, del centro, la tesorera con su familia, son los que han seguido ahora la tradición de hacer la fabada. Antes fue una asturiana que la hizo durante 40 años, después el hijo, ahora esta familia, y así vamos haciendo las cosas, ¿no? Sí. En noviembre, para terminar el año, hacemos un concierto del grupo de folclore. Y además, a principios de diciembre, celebramos el aniversario del centro, que es el 29 de noviembre. Eso sería el cronograma anual, más o menos, que tenemos. La danza prima es un tipo de danza casi exclusiva de Asturias. Se extiende por todo su territorio, conociéndose numerosas variantes en cuanto a la melodía se refiere. Es una danza colectiva, circular y coral. Es colectiva porque participa todo aquel que lo desee. Circular porque los participantes se unen a través de las manos y forman un círculo que se ensancha o se estrecha a la vez que rota en sentido contrario a las agujas del reloj. Y es coral, ya que carece de instrumentos musicales. Un danzante lleva la voz principal y el resto hace el coro. En muchos lugares se conoce con el nombre del patrón de la fiesta, por ejemplo, Danza de San Juan, Danza de San Antonio. La danza prima se realiza en torno al elemento central de la fiesta, que puede ser una hoguera, un árbol, el mar, o en las proximidades de la plaza de la iglesia o del ayuntamiento. Asidos de la mano, de un dedo, del brazo, se evoluciona lentamente hacia adelante y hacia atrás, al tiempo que se sigue una trayectoria imaginaria contraria a las agujas del reloj. Se da un paso adelante con el pie izquierdo y luego otro con el derecho, volviendo hacia atrás de igual modo y caminando siempre hacia la derecha. ¡Qué bien trilladito está! ¡Ay, que su amigo la espera! ¡Ay, que su amigo la guarda! ¡Ay, que su amigo la espera! ¡Ay, que su amigo la guarda! Al pie de una fuente fría, la molinera trillará. Al pie de una fuente clara, ¡qué bien trilladito está! ¡Qué moreno! Veo que estamos rodeadas de muchos libros. ¿En qué lugar del centro asturiano nos encontramos? ¿En una biblioteca? Sí, esta es la biblioteca asturiana. Todo lo que tenemos aquí, todo lo que ves es asturiano. Lo otro lo tenemos en la otra biblioteca, que ahí tenemos realmente joyitas. Por ejemplo, de Benito Pérez Galdós, ediciones de 1912, de 1910. Ahí tenemos joyas realmente literarias españolas en general. Y esto de aquí es que Asturias fue muy generosa y nos envió también mucho material. Yo creo que fue generosa porque también se trabaja desde aquí, o sea, no fue por al tuntún, ¿sí? Creo que ellos entendieron que éramos los funcionarios más baratos que tenía Asturias en el mundo, porque nosotros trabajamos todos los días. Y bueno, yo creo que eso también hizo que en ese momento, y que se podía también, nos llegará mucho material. Así que sí. Lo que me gusta de tu biblioteca es que me recuerda mucho a las bibliotecas asturianas. Incluso los libros están catalogados de la misma forma que allá. Ah, sí. Este catalogado fue hecho por un bibliotecario, ahora le dicen licenciado en documentación, que donó su trabajo. Estuvo mucho tiempo, sacamos todo lo que había, todo de libros, y le hizo la codificación, al igual que la Universidad Nacional de Cuyo aquí, al igual que la de Madrid, y no me acuerdo qué otras. Él tomó ese modelo y así fue, hizo toda la codificación de los libros. Sí. ¿Y la biblioteca del Centro Asturiano de Mendoza se puede consultar por internet? Todavía no, todavía el sistema no hemos llegado a eso. Sí tenemos el catálogo, hemos hecho el catálogo de los libros y hemos mandado a todos los socios que pueden venir, que pueden llevar, algunos, hay varios que vienen y se llevan libros y los traen, qué sé yo, y después un poco también a los jóvenes, si ves que por ahí no está tan ordenada es porque sacan y ponen y buscan cosas. Por ejemplo, hicieron el primer año que hicimos San Juan, hicieron un vídeo hecho por ellos sobre todo lo que son las tradiciones asturianas para esa fecha, ¿no es cierto? Señal de que la biblioteca está viva. Si estuviera demasiado ordenada, como no tenemos a alguien que esté continuamente dándole, yo cuando le veo así, me gusta porque señal que alguien ha andado leyendo y hurgueteando. ¿Qué libro sostenés entre tus manos? Este es un libro que fue de los primeros que nosotros recibimos, que se llama, es chiquito, como ves, La Voz de la Tierra, poesía asturiana, que lo envió el Consejo de Comunidades Asturianas y la Academia de la Lingua Asturiana. Fue de los primeros libros que tuvimos con motivo del Día de los Yetres. Si ves, Oviedo, 4 de mayo del año 2001. Ya, si bien era la 22 edición del Día de los Yetres Asturianes, pero así en libros fue de los primeros que nos llegaron, y con cosas en asturiano, ¿no? Y sí, hay muchos que con motivo del Día de los Yetres nos han enviado varias. Estuvimos también aquí a Iris Trancho, que nos vino a dar un curso de lengua asturiana, estuvo un mes. Y bueno, hicimos 23 éramos ese mes, hicimos el curso de lengua asturiana y lo estudiamos. Y Iris, una escritora que incluso nos ha mandado su libro premiado, un libro infantil muy bello. Y bueno, y así hemos ido haciendo esta biblioteca. ¿Te animás a leernos algo? A ver, acá hay algo que ya es pequeñino. Yo hablo así muy, muy argentino, pero si me pongo... Novón País Astur. Sola criadora clara solallada, Mariella, la sierna del Chugar. Ya sol esplendoroso de febrero, durance los cimones del Navar. Bebo cheite feriu a poco, nuna conca de palu de Bedur. Ye por un instantín el gozo cinto de revivir Novón País Astur. El buen país Astur. Sobre el benigno solar claro amarillea el sembrado del lugar, y bajo el sol esplendoroso de febrero se doran los tallos del campo de nabos. Bebo leche batida, poco a poco, en un cuenco de palo de abedul, y por un instante el gozo siento de revivir en el buen país Astur. Y casi que me emociono. Señora Santa Ana, ¿por qué llora el niño? Por una manzana que se le ha perdido. Es de Galo Fernández, que le dicen Fernán Coronas, de Cadaveo, Cadavedo. Las cuatro esquinitas que tiene tu lecho son cuatro angelitos que velan tus sueños. Ea, ea, ea. Fernán Coronas fue un escritor, investigador, sacerdote. El padre Galo, o Fernán Coronas, como solía afirmar, nació en Cadavedo el 7 de agosto de 1884. constando su inscripción de nacimiento en el juzgado de Luarca. Alentado por sus padres, Manuel, carabinero, y Regina, labradora, a los 13 años entra en el convento noviciado de la congregación de Oblatos de María Inmaculada en Umieta, Guipúzcoa. La vida sacerdotal del joven galo transcurrió modesta y silenciosa en conventos españoles y extranjeros de la orden, al tiempo que adquirió una amplia cultura, especialmente en historia, arqueología y lingüística. La salud del padre galo siempre fue precaria, pero no se quejaba y disimulaba con alardes de humor. Desde su juventud se reveló como literato y poeta. El profundo lirismo que destaca en muchos de sus versos hace que Fernán Coronas esté considerado por muchos como el primer verdadero poeta en lengua asturiana y que fuera uno de los pocos autores asturianos reivindicados por los autores del Surdimiento. Fue políglota, hablaba francés, italiano, portugués, latín y traducía correctamente inglés, alemán, finlandés, griego y hebreo. Conocía casi todas las lenguas y dialectos españoles. Con el seudónimo de Fernán Coronas, escribió centenares de rimas en el valdesano peculiar de Cadavedo. De este léxico había conseguido reunir no menos de 15.000 palabras ordenadas y definidas para el Diccionario del Bable Occidental. Su obra principal, Rimas Valdesanas, puede hoy admirarse en la antología publicada por Antón García, con motivo de la 14ª Semana de las Letras Asturianas, permaneciendo aún inéditos el poema de Covadonga, el Vía Crucis Valdesano y el refranero cadavedano. Desde 1984 existe en Asturias una Junta por la Defensa de la Lengua Asturiana que busca la oficialidad del idioma asturiano y promueve su uso y enseñanza. Para los asturianos que viven lejos de su patria, ¿qué tan importante es hablar en asturiano? Sí, esto de la lengua, claro, este pedacito que leí es del Oriente, que tiene más dificultad en la pronunciación de la ch. Nosotros decimos la doble L, ¿no? Oye. Pero de todos modos, yo encuentro que en Asturias, salvo en la cuenca minera, que he escuchado hablar en perfecto asturiano a mucha gente y hablar entre ellos en conversaciones, realmente no se le da la importancia que tiene una lengua para la identidad de una población, ¿no? Y por ahí alguien llegó a decirme que bueno, que eso era como algo antiguo, que ya nadie usaba, que no sé qué. ¿Para qué queríamos eso si con hablar el castellano o el inglés ahora? Y yo le dije, mira, a mí me da mucha pena que, por ejemplo, en Mendoza, en la universidad, hayan llegado a dar catalán y valenciano. Y que nosotros no podamos pensar en que es algo importante e interesante. Y una vez hasta con un sociólogo que vino por acá de Asturias a hacer unas entrevistas, medio que me peleé, porque realmente, a ver, yo encuentro que es mi identidad. Todavía al día de hoy dirán, oh, pero si esta no habla en asturiano. Sí, en mi interior hablo en asturiano, ¿sí? Y al día de hoy hay palabras que todavía no les encuentro una traducción que diga todo lo que dice desde el asturiano. Hay cosas que no, es como que son el alma. Entonces es muy difícil encontrarle, a ver, reemplazos, muy difícil. Y después yo encuentro que además la lengua asturiana es muy bella, es muy dulce. Por ejemplo, nosotros acá explicamos cuando cantan y hacemos la traducción para que la gente vaya haciéndose. Pero, por ejemplo, no les decimos bienvenidos, les decimos bien llegados. Y les decimos por qué. Y además encuentro que bien llegados es mucho más decidor que bienvenidos, porque uno encuentra que bien llegados es como que se instalan con un sentido de pertenencia al lugar. No es ida y vuelta. Y todo eso se lo decimos por ahí cada tanto, para no cansar a la gente, no siempre. Pero es como que empieza a tomar cuerpo algunas cosas, ¿no? Y cuando decimos qué pequeñina, o esas cosas tan dulces que tiene el asturiano, el neño, o como se dijera en distintos lugares de Asturias. Y yo cuando recuerdo a mi abuela, a la cual amé y amo profundamente, la recuerdo hablando este asturiano, ¿sí? No la recuerdo, sí, un asturiano entendible, quizá no el asturiano clásico que hoy día a lo mejor la Academia de la Lengua nos muestra, pero sí un modo de hablar en asturiano, ¿sí? Y yo eso no lo quiero perder, y no quisiera que lo perdieran en Asturias, porque mis nietos entienden asturiano, aquí, lo entienden. Yo una vez, yo quise hablar algo con mi hija para que ella me entendiera en asturiano, y mi nieta, que tenía 6 años, dice, abuela, te estoy entendiendo lo que estás diciendo. O sea, y lo hablan. No, perfecto, pero a ver, dice, a mí me dicen huela, no me dicen abuela, me dicen huela, ¿sí? Y sin embargo, la otra abuela que tienen, que es de origen italiano, le dicen nana. Y a mí me dicen huela. Entonces, para mí, el tema de la lengua es como quitarle parte del alma a una sociedad. Me parece muy, muy importante. Y yo creo que se da en todos los lugares. Aún dentro del mismo castellano o español, hay tantas modalidades, ¿eh? Según la región, según el lugar donde se habla. Y no vas a respetar eso. Eso es, estaba hablando desde lo más profundo, ¿no? De lo que es el ser. Y yo creo que eso no tendríamos que perderlo y no menospreciarlo, como por ahí yo lo he entendido. Vamos a hacerles un pedido entonces desde el Centro Asturiano de Mendoza a todos los escritores que aman la lengua asturiana y que realmente escriben en esta lengua. Para nosotros es muy importante la renovación de esta biblioteca. Y además, aunque escriban en perfecto asturiano, pero también las ideas que transmiten son también de una Asturias hoy, aquí y ahora, ¿no? Y entonces es muy importante para nosotros ir renovando todo esto que tenemos, porque si vos vinieras en otros momentos, verías ese pizarrón, por ejemplo, que la profesora que les da clase, no le llamamos de folclore, sino de cultura, entre lo cual también está el folclore. Para los niñitos de 3 a 10 años, y vos, ella, toda la semana en ese pizarrón hay un pedacito de lengua asturiana para que ellos vayan aprendiendo, ¿sí? Entonces, esos niños tienen que verse estimulados. Nosotros hemos regalado, por ejemplo, un diccionario chiquito de asturiano, que es de la Academia de la Lengua, que cuando hicimos el curso nos dejaron varios, y cada uno de los jóvenes tiene un diccionario. Y por ahí se ponen a mirar algo y recurren al grandote que tenemos acá para poder traducir, ¿no? Entonces sería muy bueno, incluso, ojalá alguno pudiera venir y hacer una conferencia con gente de aquí, porque es un modo de difundir nuestra cultura, ¿no? Yo no entiendo la difusión de la cultura asturiana si también de por medio, además, no está la lengua. Así que bueno, esperemos que alguno de estos escritores piense en nosotros y logremos incrementar un poco nuestra biblioteca. Un mensaje a todos los amigos de Mimos para el Alma. Los emigrantes, sí, somos ciudadanos del mundo porque abrimos nuestra mente y nuestro corazón a tantas realidades, ¿no? que a veces estando en un solo lugar no las ves. Por eso a veces hemos sido como incomprendidos en nuestros sentimientos, nuestras emociones. Pero por ahí a mí me dolió mucho a veces escuchar a algún funcionario no asturiano decir, ya es hora de dejar la gaita y el tambor y esto. No, no, es que es parte nuestra también, que no nos vamos a quedar en eso. Se entiende que Asturias no es gaita y tambor nada más, ¿no? Por eso los centros tienen que transmitir esta realidad de Asturias e insertarse en la comunidad donde vivimos. Es un doble juego esto, ¿no? Es un ida y vuelta. Entonces, para los asturianos que están en Asturias, que sepan que todos estos emigrantes, que parece que viven lejos, no están lejos. En nuestra mente, en nuestro corazón, continuamente, y además lo que dije antes, ¿no? A medida que los tiempos van pasando, es como que hay una necesidad de volver a la matriz. Yo siempre digo que me conformaría con poder ir cada 2 años a Asturias a amamantarme un poco y volver, ¿no? Entonces, que nos sientan parte de. Duele mucho cuando a veces a la emigración no se la valora en todo lo que da y en todo aquello que aporta, ¿sí? Claro, a veces lo que no se ve, no se siente. Pero nosotros vemos y sentimos en la comunidad en que cada uno está insertado, porque así debe ser, pero en esta comunidad en que estamos insertados, insertamos todos estos valores que cada uno trae desde su lugar de origen. Y yo creo que Asturias es muy fuerte en esto, ¿no? Pero también me he preguntado varias veces, ¿Asturias sería conocida en el mundo si no fuera por los emigrantes? Difícil, un lugarcito pequeñito, ¿no es cierto?, ahí en el mapa de España, y como eso, muchas otras regiones y muchos otros lugares. Nosotros acá, de cada región, cada uno lucha por que su región resplandezca en el lugar donde está, que se conozca. Nosotros hemos hecho incluso en el 2007 un viaje a Asturias, que fuimos con 50 personas de acá de Mendoza, y vienen encantadas de Asturias, pero eso es porque está el centro asturiano, si no esa gente nunca hubiera llegado a Asturias. Entonces también somos, cuando por ahí peyorativamente dicen embajadores, somos de verdad, somos embajadores de esta cultura, de este sentimiento, de estas emociones y de estas realidades. Y en este momento sufrimos con ellos, como ellos en otro momento sufrieron con nosotros por la situación de vida, ¿no es cierto?, que hay. Y yo no me despego de la televisión española para escuchar las noticias, ¿no?, y ver cómo va, y uno se preocupa, y está, y hablamos por teléfono, y nos metemos a internet, y vemos lo que pasa. O sea, que no es que estemos despegados de esa realidad. Los emigrantes, yo creo que llevan un sello impreso que no se borra nunca en la vida, ¿sí? Y espero que los asturianos estén apegados a Asturias y a sus cosas, como muchas veces estamos los emigrantes. Por si alguien quiere ponerse en contacto con el Centro Asturiano de Mendoza, ¿cuál es el email de ustedes? Es centroasturiano@mendoasturias.com.ar. Mendo de Mendoza, Mendo Asturias. Entonces, es centroasturiano@mendoasturias.com.ar. Con muchísimo gusto recibimos todos estos intercambios. Gracias, Rosa María Suárez Rodríguez, por esta oportunidad que nos has dado a todos de conocerte a vos personalmente y por abrirnos la puerta del Centro Asturiano de Mendoza, uno de los centros más importantes de la República Argentina. Por lo menos intentamos que eso, que tenga una trascendencia, ¿no? Donde está, por lo menos en este lugar, y creo que se consigue, y gracias a que toda la gente es muy generosa y pone todo de sí. Así que el Centro Asturiano, si tenemos gente tan generosa que pone de sí, lo menos que tenemos que tener las puertas abiertas a todos, ¿no? Es lo menos que tenemos que hacer. Quiero avecita que está siempre junto a mí. Mi caminar no acaba aquí, porque yo sé que en la mi tierra voy a morir. Y canta ya la mi gente con les gaites retumbando y les estrellas cayendo les telles. Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias. Quiero sentir. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un beso muy grande. Hasta la semana próxima. Y muchos mimos para el alma. Todo lo que siento por mi gente y mi lugar. Y bailar un chiringuelo con la luna y en el túnel de la Negrón. Y ver la bandera. Y en la cruz los angelinos beben sidra y brinden por una región que se llama Asturias. Canta ya la mi gente con les gaites retumbando y les estrellas cayendo las telles. Como roba el corazón esta mozuca que se baña en el nalón y se llama Asturias. Que el tiempo embarre tus caminos, puede que el sol nunca se deje ver.